Pueden. Sí. No, te decía que les podemos dejar algo rico para comer, para que piquen viendo el partido, algo de Villegas Restó, que está en Puerto Madero, en Alicia Moró de Justo 1050. Es una parrilla increíble junto al río, así que pueden ir de nuestra parte. Les van a cobrar lo mismo, pero bueno, pero decir, mira vos. Nosotros les mandamos a los chicos Villegas Restó. Muy bien. A mí no me gustaban estos partidos. Sé que están todos muy preocupados por esto. Mamá me preguntó y qué opinás, Eva, de esto. Decirle que estaba Norma, yo no estoy de acuerdo. Jugar con rivales tan inferiores como que llegás al Mundial medio a ciegas. Sí, totalmente. Pero hoy escuché, peor Italia que no va al Mundial, y hoy escuché a Laucha Costa en Matías Martín, lo escuché hablar. Sí. Como decía, mejor. Porque si no jugás contra un rival importante, el tema de la tensión, las lesiones, si perdés te quedás mal. Es como ir comida a un restaurante. Pero jugaste con María Betaña y apenas le ganaste. María Betaña, tenés razón. Nadie se va a acordar de estos partidos. Che, tremendo lo de Italia. En realidad no sé con quién jugar. Pobre muchacho. Igual ya le pasó varias veces. Tres mundiales seguidos. Son Italia. Imagínate en este país si no fuéramos tres mundiales seguidos. No. Acá podemos tener inflación, corrupción, pero tres mundiales seguidos no soporta este país. ¿Cuántos no fuimos? Creo, no fuimos. ¿Querés que le pregunte a ChatGPT? ¿Al del 70 no fuimos? Ese me acuerdo. Y no sé si... Preguntale, no sé si no fuimos a otro, ¿A cuántos mundiales no fue la Argentina? A ver. Adorni no ve la hora. Sí, lo dejé de pagar el ChatGPT, Bueno. No, yo estaba. No, 20 en el montón. Quiero decir que el Chapa Retegui, el hijo del Chapa, Mateo, juega en Italia. Sí, pobre. Pobre, Mateo. Tengo datos. Bueno, adelante. Va a estar más con la familia. Sí. Francia, 1938, Argentina se retiró en señal de protesta porque la FIFA eligió a Francia como sede por segunda vez consecutiva para un país europeo. Bien. También Brasil, 1950, la AFA decidió no participar debido a un conflicto con la Confederación Brasileña de Fútbol. Bien. Y en el 70. 1954 te agregó esta, nuevamente Argentina decidió no inscribirse y México, 1970. No muy fuimos bien. Nunca. Nunca. Fuimos a todo y la ganamos tres veces. Ante cualquier problema nos bajamos. Nos fuimos cuatro y ganamos tres. Bueno, Italia la ganó cuatro veces. Bueno, no te quiero sacar más minutos porque tenés muy poco hoy. Un placer. ¿Anaís Castro no viene? No, se fue a la cancha, está viendo el partido en este momento. Qué bien. Mirá. Muy futbolera. Se quedan con Diego Poggi, después se quedan con Argentina, Zambia, y mañana a las 4 volvemos a encontrarnos. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que se quemó con el agua del termo. Ese termo ya lo ha lastimado demasiado. ¡Cámbielo! Hasta el próximo programa. Vuelta y media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Habla Raúl, me quiero olvidar de que hace 2 meses le puse el canasto a la bicimoto. Sí, Raúl. Y hoy se me cayó y se me abolló el canasto y se me rompió la pucha madre. No te puedo creer. De eso me quiero olvidar. Abrazo, chicos, los quiero. Un beso, Raúl. Un beso a vos, a tu canasto, a la caída. Esperemos que esté todo bien, amigos. Bienvenidos. 7:05. Esto es Olvídate de Todo en este último día de marzo. Ya está, amigos. 3 meses del año a trode. Entiedos por la basura. Si no arrancaste algo ahora, ya está. El año se terminó, ¿eh? ¿Listo? El año está listo. El año está terminado, amigos. Bienvenidos, ¿eh? Estoy solo, así que necesito que me llamen, por favor. 4775-6688. ¿Alguien se quiere olvidar de algo en vivo? ¿Alguien tiene algo para olvidarse? 4775-6688. Pobrecito el amigo recién que ahí nos estaba llamando. Te voy a contar cómo está la calle. En un rato no te olvides. Tenemos regalos por Pascuas. Me encanta. Igual nosotros vamos a estar en vivo mañana y pasado, ¿eh? Pero hoy tenemos regalos de Pascuas. Tenemos unos huevos gigantes para regalarte. Así que nos podés llamar. Y también tenemos entraditas para el cine y helados, porque en un rato vamos a estar jugando al multipista porque es martes. El programa de 3 horas en 1:25, así que va a estar espectacular, amiguitos. 4775-6688. Me estoy metiendo acá para chusmear a ver cómo está la calle en este preciso momento. ¿Tenemos tránsito? A ver, ¿quién está por ahí? Ustedes, igual, amigos, como siempre, manden audios para contarme cómo está la calle, obvio. A ver, hola. Amigos, ¿cómo están? Hola. Bueno, les cuento. Hola. General Paz, mano provincia. Sí. La verdad que tráfico fluido, bien. Weiss. Ahora, mano al centro, sí. Explotadísimo. Explotadísimo, así que si la pueden evitar, mejor. Evítenla. Un abrazo, chau. Tenemos tránsito intenso con marcha lenta en la zona de Wilde sobre la autopista La Plata, Buenos Aires, sentido La Plata. Acá me dicen tránsito, lo estoy leyendo Alejandro Ramos en Twitter, periodista de tránsito. Dice tránsito XXL en la 9 de julio, Puente Porredón para salir hacia Constitución, Avellaneda. Acá dice resígnense. Ok, así estamos. Y hace un ratito choque en Ezeiza Cañuelas entre la Orqueta y el Trébol, mano a la ciudad de Buenos Aires. Claro, arranca un fin de semana XXL, capaz que muchos se pueden tomar mañana, así que, bueno, ojalá les salga bien, amigos. A ver, hola. ¿Quién está? Hola, por amiguitos. Ahí? Bueno, les cuento que hay a recitarlo en River, así que la sí. zona está cerrada. Claro. Es un caos salir por lo de Fabiana. Fabiana Cantillo. Y después debe haber habido un choque General Paz hacia el río, porque la Panamericana hacia Capital está totalmente frenada desde casi les diría Unicenter. Mucha calma. Para calma. El norte está bastante bien. Igual, feliz de que me acompañen. Como siempre, acá en la radio, amigos, 104.3 o en cualquiera de nuestras repetidoras. Y si no, también tienen la aplicación para iOS, para Android. Y también tienen la aplicación... El extraño Choroni, es tremendo. Este programa sin ninguno de los dos... ¡Ay, apareció Choroni! Te extraño, Choroni. Te extraño. Yo también te extraño. Sabemos qué estaba haciendo, se fue a la cancha posta, ¿no, amigos? Se fue de porrista, no sé qué se fue a hacer, amigos, en la cancha. ¿Se fue del lado de Zambia? No, me estás jodiendo. Ah, porque no consiguió entrada. No, mentira. 4775-6688 y 1168611043. Hola, Martita. Hola. ¿Qué haces, Martita? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Viste la luna hermosa que hay? Hermosa, diosísima. Está hermosa, como se le estamos mostrando en nuestra transmisión de YouTube. Está espectacular, amigos. Y aparte mañana, Martita, más o menos en este horario, 7:25, quizás el hombre despegue y vuelva hacia la luna. La luna rosa, dicen, aparte. Dicen, pero eso me parece viene más de Estados Unidos. Después le vamos a preguntar a Bianco, porque allá le dicen la luna roja, la luna rosa. Creo que por el cambio de otoño, invierno, verano, primavera, no sé. Sí. Bueno, ¿cómo? ¿Te querés olvidar de algo? Sí, me quiero olvidar de algo. Ah, bueno. De los años que tengo para comerme el chico que me está esteriqueando en el gym. Arrancamos tranquilo. Pará, ¿cuántos años tiene el pibe? ¿Cuántos años tenés vos, si querés? 30 monedas y yo 50. Ah, pero estás bien, amiga, no pasa nada. No, soy rediosa, olvídate. No pasa bueno. nada, pensé que era más tipo un 20 y pico, 40 y pico, una cosa así. No, un dupliquete, no. No. Adentro, ¿no? Sí, no. ¿Me olvido o no me olvido? Pará, ¿y qué onda? ¿Te venís bien? ¿Cómo es la...? ¿Te viste, no te viste? ¿Tiraron ojitos? ¿Qué sabés? Todos los días corazoncito, ojitos de enamorado, hablamos bien. Ah, mira, o sea, ¿ya hablaste? Sí, no, sí, obvio. Ah, somos, ok. Somos compañeros, todo, pero Jim, bueno. Jim Bros. Sí, Jim Bro. Jim Bro. Jim Bro. Sí. Jim Bro potente, aparte, porque tiene lo mazo. Mira vos. Igual que yo, digamos, pero bueno. Para, qué pedazo de hombre. Qué pedazo de hombre. ¿Cómo fue que lo conocí? ¿Cómo fue el primer contacto? Ese momento que decís, ok, acá está pasando algo. Que te volviste a tu casa un poco más movilizada, se te movió la estantería. La estantería, no, nada. Dijeron, hay un compañero nuevo. Ok. Mirando. Funcional CrossFit, digamos, sería, okay, ¿no? ¿Te hacen correr por la calle a vos? No, tengo un gym grande. Ah, menos mal. Es de los que tienen ustedes audio auspician. Ah, mira vos, muy bueno. Esta línea. Escuchame una cosa. Entonces, primer momento, tenés un compañero nuevo, lo miraste y ese momento fue el que dijiste, epa, acá, ¿qué pasa? No, apá, qué interesante. No, nada más. Primero eso. Y después, bueno, se te piden el IG, ¿viste? ¿Qué es el IG? Ah, el Instagram. El Instagram. Pensé que era un estudio para ir al gimnasio. Como no voy al gimnasio, no tengo ni idea. Dije, te piden el IG. Pensé que era un estudio, un análisis. No te hace falta, bombón, no te hace falta. Sí, más o menos, amiga. Escuchame una cosa. Y entonces te pidió el Instagram y ¿qué onda? ¿Empezaste? ¿Tenía las fotos privadas, públicas? ¿Qué onda? No, yo tengo el perfil privado. Ah, misteriosa. No, misterioso no, porque no quiero que me miren todo el mundo. Está bien. ¿Esté interesado que me pida Soli? ¿Sos de pedir, sos subir fotos de todos los días, historias, qué onda? Sí, algunas sí. Ah, mirá, sí. En el gimnasio seguro subís, fotos ese día seguro subís. En realidad, sí, alguno del grupo y si te etiquetan, bueno, la comparto. Si salí linda, si salí con todos los pelos locos, no, olvídate. ¿Concretaste pero o no? Bueno. ¿Te viste? ¿Se vieron? ¿Qué onda? ¿Hasta dónde llegó? No. ¿A dónde está el amor y con es él? Que es por ahí, no es amor, es por ahí, ¿viste? Por eso dije, me quiero olvidar en particular para ver si voy avanzando, sí, o no. Sí, amiga, yo, para mí la gente tiene que opinar, ¿eh? 4775-6688. Aparte, este horario, ¿a qué hora vas al gimnasio? Yo cuando vengo a la radio, siempre a esta hora... Llena. Siempre salgo cuando salgo del gym te recontra escucho. A los dos. La amo a la otra, que yo iba a ir también al partido. La amo a la otra, Anaís Castro, amiga. Sí, es por una favor. Diosa. ¿Viste lo que es? Es una diosa. No sé. Pero lo dije así porque fue al partido, no por otra cosa. Sí, ya sé. Dije está bien. Diosa nomás. Está muy bien. ¿Vos ibas a ir te al quiero. Partido? ¿Ibas a ir yo al partido? También. Mirá. Le contesta, Bravio. Es espectacular. Bueno, entonces, ¿cuándo vas a concretar? ¿Le pedís permiso a Dios esta semana? ¿Cometerás algún pecado y todo eso? Sí, capaz que cometo pecado. Está bueno, hay que comer carne. Y sí. Esa no está especificada. Como dice el dicho, la vida es una sola. ¿Qué le vamos a hacer? Por favor. Por favor. Bueno, ¿nos llamás y nos contás la segunda parte? Sí, te cuento después del fin de semana, porque es largo. Está bueno este fin de semana. Y che, ¿cómo es? ¿Le vas a tirar un mensaje? ¿El gym cuando está cerrado, cuando está abierto? No, ya con lo que me tiras si y le tiro un guiñito yo, ya está. Ya está, prende. Sí, está encendida la antorcha humana. Está terrible, sí. Pero, ¿qué te dice? Contame un poco más. Estás... No te puedo decir porque seguro puede estar escuchando y tampoco, me quiero quemar tanto. Y okay. No, ¿viste? O sea... Pero tira likes, tira comentarios, justo. Tira... No, y hablamos también un poco de la vida cuando da para hablar de alguna cosa, viste, que aprovechamos para hablar, bueno, y me tira charla. Ah, mirá vos. Pero bueno, va. Va bien. Para, hay gente que quiere opinar de esto, me vuelvo loco, oyentes. Hola, a ver. Para mí, tiene que soltarle esa correa al perro. Es ahora o nunca. Dale con todo, vamos que es hoy. Dale. Sí, por favor, mira si un día le pega mal la creatina. No, tenés que aprovechar. No. Es buena la creatina. El otro día siempre viene bien. El otro día leí que la creatina hace bien para la gente que es un poco más adulta, que hace bien al bocho, no sé si estoy equivocado o no. Y todo viene bien. Todo viene bien. La creatina, el colágeno, el magnesio, el omega, todo. Muy bien. Espectacular. ¿Más mensajes? 4775-6688 y 116861-1043. La gente opina de tu caso. Me jodés. Que le entre como cuchara al dulce de leche. Buenísimo. Como cuchara, justo para alguien que va al gimnasio, no sé si es el mejor ejemplo. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podemos hacer una analogía como, no sé, fisicoculturista a la creatina? Como fisicoculturista a la mancuerna. No, le metemos igual al dulce de leche, olvidate. No, para eso vamos al gym. Olvidate. Correcto. Es para comer rico. Me parece perfecto. En todos los sentidos. Muy bien, amiga, te felicito. Para escuchar otra cosa, perdón. Me surgen un montón de preguntas, ¿no? No me quiero quedar con ninguna duda. ¿Ya comiste en ese gimnasio alguna vez? En la línea, sí. En la línea, o sea, en esa sucursal. No, claro. Todavía no. Claro. pensé. Mira, bueno, y capaz que puedo seguir haciendo un testing de cuál es la mejor sucursal, en cuál se come mejor. No, porque con uno tuve suerte, pero después nos dividimos y ya está, ya fue y fue re lindo. Y ahora este no pinta para hacer algo largo, pero bueno. Vos ya tenés en claro que es para un toque. Es que no, por la diferencia más que nada, pero si no, puede ser. Yo la anterior vez, es que siempre me busca gente un poco más joven. Amiga, dale para adelante, la vida es una sola, mi amor. Mirá, bueno, dale para adelante, que lo único que quedan son las anécdotas. Muy bien, para contarlas en olvídate todo, obvio. Es por ahí. La gente, te juro, es una cosa que explota el teléfono, todo el mundo opinando tu relación. Se ve que todo el mundo está como muy atado en su casa, o no tiene acción, no tiene, claro. Y hay gente que quiere vivir tu historia y se pone en tu cuerpo. A ver, hola. Corazón, entrale como gallego a la gaita o como croto al guiso. Bueno. Pero entrele nomás. Entrale. Ah, bueno. Entrale, sí, ejemplos. Es que necesitaba como un permisito extra, digamos. De la comunidad, olvídate todo. Me parece perfecto, me parece increíble. Espectacular. Pero olvidate. Olvídate. 1168611043, para mí estamos para otro, ¿eh? Hay gente que quiere. A ver. Ya está, que le entre como rengo a la muleta. No hay mejor que comerse un bombonazo. Los ejemplos que ponemos al aire es espectacular. Amiga, te mandamos el beso más grande. Lo único que te voy a pedir, Martita, es la segunda parte, la tenés que contar acá, no olvídate de todo. Lunes queremos hablar con vos, por favor, te lo pido. Bueno, decime a la bombona que me llame y sí, pero no en este horario del gym, porque voy a estar en el gym el lunes. Bueno, pero estamos hasta las 10, ¿qué estás? ¿3 horas en el gimnasio vos? No, y salimos a las 9 y pico. Yo estoy listo para la última hora, amigos. Este programa siempre se pone candente. Cuéntamelo todo. Sí, claro, obvio. Obvio. El lunes, martes, cuando quieras, hablamos. Pero si hay una segunda parte, y si no hay una segunda parte, también llamanos. Decir, también. No sí. pasó nada, es un boludo, lo que vos quieras. No, o pude haber sido un chicken, pero no creo. Que no cierra. Bueno. Y como cajón que no cierra, dicen todo. Bueno, mira, te mandamos un beso gigante. Nuestra sugar mami favorita del programa. Los quiero mucho. Muchas gracias. Nosotros también. Gracias por abrir tu corazón. Me matan posta de amor todas las veces que los escucho. Siempre andando en el auto, ¿no? Pero en casa no puedo, porque si llego me tengo que poner a hacer algo. Y bueno, pero pará, que si tampoco no tenés que prestar tanta atención, dejanos de fondo, amiga, poné YouTube. No, sí, los pongo, pero por eso digo, no les presto tanta atención, es como que manejando, sí. Entonces, no pasa nada, mientras que vos dejes el YouTube prendido, dejá el YouTube prendido, a nosotros nos sirve igual. Te mandamos un beso, cuídate. Estoy viendo la luna, lunaza plena. Beso, beso, amigo. Esa luna va a bendecir tu chape con el gym bro. Beso. Sí. Gracias. Beso. Chau, chau. Ahí estamos. Bueno, amigos. Pero, querida, entrale como vieja al asiento vacío del colectivo. Claro que sí. La gente. Los ejemplos. Me parece espectacular. 7 de la tarde, 18 minutos. Hola, Eugenia. Otra persona que pide consejos. Hola, Euge. Hola. ¿Qué haces, Euge? ¿Pero? Bienvenida. Sí, sos vos. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo va, Dieguito? Muy bien. Qué orgullo, qué honor hablar con vos. No, un placer. Gracias por llamar, amiga. Bienvenida. Olvídate de todo. Bueno, me olvidaste después de esto que escuchamos recién, queda como por allá atrás. Pero como que lo necesito como olvidarme y meterle pum para arriba un poquito de actitud al resto del día. A ver, ¿qué pasó? Me pasó una situación en el trabajo. Nada. Mensajes de WhatsApp, porque lo tengo conectado a la compu y... escribe una persona, le contesto cordialmente como lo hago siempre, como tengo millones de personas que me dicen qué bien, cómo laburás, qué sé yo, qué esto, qué lo otro. ¿De qué laburás? En una oficina. Atención al público. Atención al público. Bien. Paciencia, sí, amiga. Ay, por favor. Mucha. Por eso llamo, para olvidarme de esto, porque me comió el coco toda la tarde. A ver. Resulta que contesto un mensaje y se les escapa un audio que dice, esa seguro es la forra de Euge. No la soporto. ¡No, boludo! Sí, así como escuchar. Una cosa espantosa. Ay, y me no. tuvo re mal todo el día. Tuve que llegar a mi casa con cara de póker porque tengo un nene. Y bueno, y mi pareja y no tienen nada que ver, pobre. Así que bueno, nada, era como para que... ¿Y quién es esta persona? Y bueno, gente que... ¿Pero quién es? Es un cliente de la oficina. Cliente que va siempre, alguien que lo conoces, claro, habitual, semanalmente, claro, mensualmente. Sí, claro. No. Semanalmente, te diría. Che, ¿y vos lo viste en el WhatsApp esto? ¿Cómo? Lo escuché, lo escuchaste. Un audio, porque me hacen una pregunta, yo contesto por escrito, porque estaba con gente, pero le iba relojeando la compu, y me encuentro con un audio. Entonces, cuando termino de atender a la persona con la que estaba, lo escucho y dice, esta seguro fue la forra de Euge. Che, ¿no te dio a responder? No, no, no, porque ya era mi horario de salida y si le contestaba me iba al carajo con la respuesta. Pero le hubiese dicho, hola, soy Euge, abajo, nada más que eso, abajo. No. Hola, acá Euge. No, reenvié el mensaje para que lo vuelvan a escuchar y a ver mañana qué me responden. Ay, todo tiene no. una vuelta. Pero escuchame, el brindis vuelve siempre. ¿Vos sentís que hiciste algo para que este tipo no, esté así? No, nada. ¿Y es un tipo complicado? Uf. Recontra. Bueno, entonces tomalo como de quien viene. No dude tu laburo, amiga. Pero, Euge. Viste, es como que, nada, necesitaba el... Es que nada, hay días que viste que uno sabe cómo labura, qué cosas hace, lo bien o lo mal que hace ciertas cosas, cómo atiende a la gente, la paciencia que tienes un día. No, capaz yo tengo la conciencia súper limpia y tranquila que soy. Pero hay días, buena viste empleada, que... está mal que lo diga yo, pero no, es así. No. Gente es... Hay que tener mucha paciencia. Sí, pero por eso no dudes de tus capacidades, de lo que venís haciendo. Jamás, no. Jamás. Pero bueno, hay días que entra la bala, ¿viste? Hay días que uno está... Siempre tuve un problemita y fue tener puesta la camiseta del lugar a donde laburaba. ¿Por qué decís un problemita? No, porque siempre me lo tomo muy, muy, muy, que como si fuese muy, mío. Muy personal. Siempre respondo más de lo que debería en cuanto a trabajo. Entonces cuando vos, respondés, sí, tal cosa. A mí me preguntás, ¿hasta qué hora está abierto? De corrido. Porque me preguntaste si estaba abierto de corrido. Bueno, yo te respondo lo que vos me preguntaste. Y después, no te gustó porque se te cruzó un cable a vos, el problema no es mío, es tuyo. No te enrosques. Bueno, sabes que no, es un gran bloque hablar con la gente que se enrosca un poco. No te enrosques demasiado, amiga. Sí, no pasa nada. Sí, capaz que sí, pero bueno, nada. Necesitaba un así... Un mimo, un mimo radial. Un mimo radial. Porque los escucho siempre, me encantan. Bueno, hoy tenés un ratito nada más, pero escuchamos siempre desde acá. Pero acá estamos, bueno, quedamos escuchando y además también viendo seguramente la tele el partido acá, obvio, con Matías Martínez, con obviamente. Matías y con Guido, obvio, no te olvides. Obviamente. Beso. Gracias, Diego. Te queremos, Euge. Un besito. Un beso. Chao. No bajones, es tremendo a veces cuando uno, viste, te dicen algo en el laburo, en la vida, lo que sea, y te cambia el día, boludo. Una palabra, capaz que el otro la dice, se va, no le pasa nada. A vos te pega y entró de una manera tremenda. Pero atención a esto, amigos, en un rato nada más vamos a estar degustando los sabores únicos de panaderías y confiterías Suevia. Te esperamos en nuestras 8 sucursales que están ubicadas en Palermo, en Recoleta y en Colegiales. Acercate y disfrutá el aroma irresistible, la atención de siempre, que son un amor, y vas a poder descubrir nuestra variedad de productos frescos elaborados con la calidad que nos distingue desde hace 45 años. Si querés conocer más, ingresa en Suevia, come corto amigos, suevia.ar, o seguinos en Instagram como @suevia.panaderías. Panadería Suevia, 45 años haciendo tus días más ricos, gracias a Suevia. En instantes, amigos, regalazos, gracias a Suevia y a todo el mundo, así que quédate con nosotros. Quédate con nosotros hasta las 10, hoy le metemos al programa porque tenemos una hora nada más. Esto es Olvídate de Todo, ya venimos. A ver. Olvídate de Todo te trae las mejores opciones y alternativas para cortar con la rutina y arrancar una nueva etapa con Renault Kardian. Con diseño audaz, motor turbo y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción, vas a sentir la confianza para ir donde quieras. Renault Kardian, el cambio ya empezó. Amigos, vamos a pasear. Che, ¿se enteraron lo de Colapinto? Viene a Argentina, viene el domingo. Es impresionante, va a estar manejando un Alpine. Una locura, amigos. Viene el 26 de abril, Rosedal, va a haber entradas gratuitas y además, lo más lindo de todo es que, bueno, va a haber algunas que se paguen y vas a poder disfrutar de un montón de situaciones, pero bueno, viene nuestro amigo Colapa a la Argentina, después de tantos años van a manejar un F1, un Fórmula 1, acá, en la mitad de Palermo, así que va a ser una locura. Pero tengo otro plan, atención, si estás buscando un plan distinto en Buenos Aires, este es uno que realmente vale la pena. El Planetario te invita a vivir el lanzamiento de la misión Artemisa 2 en pantalla gigante y al aire libre. No es solamente ver un despegue, es ser parte de un momento histórico con ambientación especial. Va a haber mapping sobre la cúpula y una experiencia que te hace sentir como si estuvieses en Cabo Cañaveral, ahí en Florida. La propuesta arranca desde las 18 horas con una especie de vigilia espacial en la explanada del Planetario Galileo Galilei, donde además de la transmisión en vivo, vas a poder disfrutar de charlas con divulgadores, científicos, conexiones con especialistas de Estados Unidos, y es un plan ideal para ir con amigos, en pareja e incluso familia. Yo siento que es ideal para ir con los pibes, viste que los pibes a veces les gusta mirar el cielo, las estrellas y todo eso. Va a ser espectacular, aparte es gratis, amigos. Al ser un evento al aire libre, puede suspenderse por lluvia o ajustarse según el horario oficial de lanzamiento, que seguramente va a ser a las 7:25 de la tarde, todavía no se sabe, pero bueno, seguramente en las próximas horas vamos a estar al tanto de todo esto. ¿Dónde es? Sarmiento y Avenida Figueroa Alcorta en Palermo, miércoles 1 de abril, desde las 6 de la tarde. El cambio ya empezó con Renault Kardian, con un diseño audaz e impactante, motor turbo con 200 Nm de torque y 13 sistemas avanzados de ayuda a la conducción. Descubrí su consola central Altaf con eShifter y su sistema multimedia OpenAR de 10.1 pulgadas con replicación de smartphone para disfrutar al máximo tu experiencia de manejo. Renault Kardian, conoce más, ¿dónde? En Renault.com.ar. Gracias, Renault. Renault Kardian nos llevó a descubrir nuevas formas de moverte y disfrutar cada kilómetro. Con diseño renovado y más tecnología, sistema multimedia de 10,1 pulgadas y servicios conectados integrados para elevar tu experiencia de manejo. Renault Kardian, el cambio ya empezó. 7 de la tarde, 25 minutos, temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En un rato actualizamos con Bianco, viste que nos dijo que mañana supuestamente iba a llover feo, iba a llover intenso en algunos lugares de la Argentina. También puede pegar acá en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, así que vamos a estar charlando. Para mañana máxima de 30 grados, ahora en este momento 27.3, la temperatura, humedad 87%. En instantes vamos a hablar un ratito, amigos. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? En algún momento hicimos ¿cuál sería el título de tu lápida? ¿Te acuerdas? En algún momento lo hicimos, se recoparon, pero hoy lo hacemos un poquito más soft, amigos. Por ejemplo, ¿cuál sería el título de tu autobiografía? Si fuesen famosos, Bruce Lee, ¿qué pondría? El hombre detrás de la leyenda. O la amiga que nos llamó hace un rato, ¿cómo se llamaba? La que nos llamó desde el gimnasio hace un ratito nada más. Martita, me gusta comerme a los Gym Bros. Una cosa así, ¿entendés? Y yo te Coppola, ¿cuál le podríamos poner a Guillote Coppola? Acá está, esta es mi vida. Viste que ahora está la serie de Coppola, están pasando en la tele, en Telefe, ¿eh? Una demo. Bueno, pensate la que vos tengas. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? No me canso comerme, boludo. Lo que tengas ganas, ¿eh? Yo, si me tengo que hacer una autobiografía, sería Papita con mucha sal. Que estos días, hoy hablamos con Duque, con nuestra CM, con Agus Duque. Amigos, no anda el salero, no anda la azucarera. Tremendo, amigos, no cae nada de la humedad que hay acá en Buenos Aires. Así que, en instantes, pensátelo. 11-6861-1043. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? Un libro así gigante, con tu cara en blanco y negro y al costado un título. En instantes, amigos, más canciones en Urbana Play. Esto es The Weeknd, esto es Secrets. Quédate con nosotros hasta dentro un ratito. Olvídate de todo. Everybody. My love, and I know that you want to. My love, my love, I ask you what your heart desires. My love, you tell me I'm the only one. My love, my love. amigos, 7 de la tarde, 31 minutos. Acá estamos en Urbana Play, 104.3. Esto es Olvídate Todo, hoy sin Chorito. Se pidió este ratito porque tenemos una horita y pico, amigos del programa, porque ya en un rato nada más tenemos transmisión de La Bombonera, porque tenemos partido de la Argentina, así que en un rato nada más. Matías Martín, Guido Berkovich, en vivo lo vas a poder escuchar el partido acá por Urbana Play 104.3. Siempre somos la radio oficial de tus mejores momentos. Mira, estoy lleno de huevos, es espectacular. Tengo el escritorio lleno de huevos. De obviamente Arcor, como todos los años, Arcor trae los mejores huevos de Pascua junto a nuestras marcas favoritas. Bonobon, con las opciones más dulces para compartir en familia. El Block, que es ideal para los verdaderos fanáticos del chocolate con maní. Y Águila, para hacer tus Pascuas, de hacer obviamente tus Pascuas un momento ideal. Y tenemos un chocolate gigante, el de Rocklets, que es impresionante. ¿Lo puedo abrir, amigos? ¿Me dejan abrirlo? No voy a abrir el de Rocklets, es una cosa. Trae abajo, al costadito trae como una regla que dice 21 centímetros. Es gigante, amigos. Es espectacular. Lo estoy sacando de la caja. En este momento se escucha acá un poquitito. Ah, es como lo de mañana que nos vamos a la luna. Es como un cohete. El Artemis. Mira, Rocklets. Y adentro, si lo muevo. ¿Este qué hacemos? ¿Nos quedamos nosotros? Sí, obvio. A ver, escuchá, Lleno de Rocklets, es impresionante, amigo. Es pesado, está buenísimo. Así que ya saben, amigos, en estos días ya saben que tienen que comprar unos huevos Arcor. El de... y este, a ver, el de Bonobon es una locura también. Una locura, mirá. Una locura, amigos. Espectacular. Así que si tienen ganas, para mí tenemos que regalar alguno. Alguno de estos se tienen que ir. 4775-6688. Lo regalamos acá con María, con Ant, con alguien. Con alguno lo vamos a regalar porque son... realmente es enorme. Se van, amigos, se van. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Arrancamos, amigos, con esto. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? Hace un rato estábamos hablando. Yo creo que cada uno tiene algo para contar al mundo cuando ya no esté. Está lindo que haya un libro con la cara de uno. Una cosa ahí medio en blanco y negro con un título canchero, elegante, una buena tipografía. Y le decís a todo el mundo, mira, esta es mi carta de presentación. Así soy yo. O quizá, viste, para contar a la gente cuando está conociendo a alguien nuevo. Este soy yo. 4775-6688 y 1168-61-1043. A ver qué dice la gente. Mi autobiografía le pondría gracias a la vida. Porque la verdad, lo que uno primero me propuso individualmente, los sueños y lo que uno se propuso, los fui llevando. Y después con mi señora, 32 años juntos. Así que miren, hemos soñado juntos, construimos juntos, mirá, luchamos. Y todo lo que nos propusimos, por suerte, lo fuimos logrando. Así que, ¿qué nada más lindo que decir gracias a la vida? Gracias a la familia, los viajes que hicimos, nuestra casita. Y todo lo que construimos. Gracias a la vida, Olvidator. Muy bien, amigo. ¿Saben qué? Quiero que me digan el nombre de ustedes. De última se inventan uno. Y el título abajo, después también, si quieren explicar, obviamente sería espectacular. Pero me encanta, amigos. Gracias a la vida. Y gracias por llamar. 4775-6688. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? ¿El de Agustina Duque cuál sería? Me la paso editando videos. Estoy todo el día mirando el teléfono celular. Agus, te amo con todo mi corazón. Walito, ¿vos tenés título de tu autobiografía? Pensemos uno en vivo, amigo. Pensemos uno en vivo. Vos sos muchas cosas, Walter. ¿Qué haces, Walito? Hola, Diegui. ¿Qué haces, amigo? Bien, ¿vos? ¿Todo tal? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. ¿Tenés ganas de tener autobiografía? Mi autobiografía, mira. Es difícil. Primero me gustaría nombrarla bien. Pero no sé, será. La base de la pirámide fue mate. ¿Qué dice? La pirámide de alimentación fue el mate. ¿Tu vida? Mi vida, a base de mate. Tu vida a base de mate, amigo. Eco. Está perfecto, está muy bien. Vos sos mate, es verdad. Sos muy matero, viejo. Boludo. Sos muy matero, amigo. Bueno, nada, eso. Como todos los operadores de radio, el operador de radio es matero. Y pasa que es como un. Es un una amigo. Compañía, claro. Es un amigo. ¿Viste? Es como que estás acá. Vos, como al mate, solapa. ¿Qué onda? ¿Qué yerbita especial? Yerbita especial, me Yuyito. Gusta. Yuyito, sí. González. Cuando hay burrito o. ¿Qué es burrito? Burrito es. ¿Una yerba? Es una yerba que te deja un, no tengo te da un gustito. Yo soy cafetero, amigos. Cero mate. Nunca tomé mate en mi vida. Me da una vergüenza. Solamente tereré, pero si me lo hacen nada más. Sí. Te amo con todo mi corazón. Para, ¿tenemos audios? Te amo. Y mirá, ahí va un audio. Me encanta que se autopera. Walter, toma. Habla, conduce. A ver, espectador. A ver qué dice la gente. Hola. Toma. A ver. Dieguito, De autobiografía la llamaría ciencia, birra y bardo. Son las tres cosas que hago continuamente todo el tiempo. Ciencia, birra y bardo. Me parece espectacular. Se imprime ese libro. Estamos preguntándote, simple el mensaje. Pensalo, dos palabras, una frase, una oración. Te estamos preguntando cuál sería el título de tu autobiografía. Si imprimís un libro, ¿qué diría? A ver, hola, Die. Hola. Hola, Die, ¿qué haces, che? ¿Cómo andas? Saludos. Todo tranquilo, saludos, gracias, amigo. ¿Qué onda? ¿Estás llegando a casa? ¿Dónde estás? Ah, re tóxica la novia. Me estoy yendo a un ensayo. ¿Ensayo de qué? ¿Sos músico? No, es una obra musical que hacemos casi todos los años para esta época de Pascua. Muy bueno, ¿dónde? ¿Dónde te vemos? En el Auditorio Belgrano. Oh, re lindo el Auditorio Belgrano. Hermoso. Sí, re lindo el lugar. Hay ensayo ahí en el teatro. Muy bueno, amigo. Che, ¿a qué hora te vamos a ver? ¿Cómo se llama la obra y todo eso? ¿Cómo se llama la obra? Mirá, la obra se llama Jesús de Nazaret, okay. La Pasión. Mira vos, ¿qué es la Pasión? Es un musical precisamente sobre la Pasión, con dirección de Carlos Abreu y Ángel Mahler. Muy bueno, amigo. Ya fallecido el año pasado, pero bueno, su obra sí. Una gran persona. Desde ya, muy bueno poder estar haciendo eso más en esta época. Che, ¿apta para todo público o está adaptado para algún público en general o no? No, muy recomendadísima. La hacemos hace 25 años. Esto estrenó en el año 2000. Muy bueno, espectacular. Te vamos a ir a ver ahí. Si quieren venir, están invitados, no más que contactarnos. Para muy bien. Les pongamos entrada disponible. Muy bien, me parece espectacular. Amigo, ¿cuál sería el título de tu autobiografía? Yo pondría... Pobre es el que no vive. Y yo fui millonario. ¡Ah! ¡Espectacular! ¡Pará! Me encantó, amigo. Que se imprima. Lo imprimimos. Che, total, ¿y por qué decís esto? ¿A qué hace referencia en tu vida? Mirá, pobre es el que no vive es una frase, no es mía. Es de un gran despertador de conciencia para mí, que Facundo Cabral. Pobres somos todos, yo pondría. Lo decía siempre, lo me echaba siempre en alguna canción, claro, que hacía alusión de las que cantaba él, que son muchas. Estamos bien. Pero a mí me parece que lo más rico de la vida no está basado en plata. Por supuesto que la plata ayuda, por supuesto que y sí, es un medio conector para concretar cosas, pero digamos, lo más rico, lo más lindo generalmente es gratis. Son los amigos, son la familia. Bueno, ayer salió un oyente acá hablando, no me acuerdo ahora el nombre, ni se acordaría de todo esto, pero ayer salió un oyente hablando a la noche, y nos habló como un rato largo y nos contó realmente todo lo que le pasaba y que él disfrutaba el viento en la cara, dijo como unas palabras muy preciosas de lo que es realmente disfrutar la vida, que se había dado cuenta de eso. Sin que le pase nada raro, ¿viste? A veces uno se enferma y ahí empieza a disfrutar la vida, o se te muere alguien cercano y uno ahí empieza a disfrutar la vida. Pero él dijo que estaba disfrutando la vida con su esposa y nada, me hizo acordar un poquito lo que estás diciendo vos. Es que es así, o sea, te das cuenta de algunas cosas cuando no las tenés, gracias a Dios. Sí. Digamos, tengo salud, tengo amigos, tengo laburo, no me sobra nada, no me falta nada y con eso soy feliz. O sea, otra muy cosa bien que decía Cabral también es, pobre es el que, no, rico es el que menos necesita, no el que más tiene. Mirá vos, espectacular, amigo. Bueno, te vamos a ir a ver entonces ahí al Auditorio Belgrano. Me imagino que se compran las entradas ahí en la puerta del teatro, ¿o dónde? Me pongo el sol al hombro. Mirá, bueno. Y el mundo es amarillo. Es por Ticketek, las pueden sacar por Ticketek. Si la función es el jueves 2 de abril. Impecable, feria encima. Tienen mi teléfono ahí, decirle que me contacten, que le hacemos llegar un par de entradas o las que necesiten. Muy bien, gracias, loco. Buena función, buen ensayo y gracias por tu buena onda. No, beso. Gracias a ustedes. Gracias, amigo. Gracias, Diego. Sos un genio. 4775-6688. Está el tránsito intenso con marcha lenta en la zona de Wilde sobre la autopista La Plata. Me siguen insistiendo con esto, amigos. Y están cargadas, obviamente, están cargados los egresos de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Cassandra. Hola, sí, ¿cómo estás, Diego? ¿Qué haces, amiga? Gracias por llamar, que estoy solario hoy. No, gracias a ti por atenderme. Ah, es como tener a Choronía acá cerquita. ¿Sos de Venezuela o de dónde? Sí, soy de Venezuela. Muy bien, Cassandra, gracias por... Qué buen nombre, tenés nombre, me hace acordar a una actriz de contenido. Entiendo que es el nombre que Annie se pondría si fuese actriz. Claro, por eso mismo. Annie dijo que si algún día quería hacer todo, era Cassandra. Claro. Muy exacto, bien. Amiga, buen nombre, amiga, buen nombre. Muy pegriloso. Muy pegriloso. Bueno, ¿qué diría tu título de la autobiografía? Yo creo que diría, no sé si lo logró, pero siempre lo soñó. Oh, me diste una gana de abrazarte, amiga. ¿Qué pasó? ¿Qué anda pasando? Nada, yo siempre como que vivo persiguiendo mis sueños. No sé si van a pasar. Va pero más rápido yo... los sueños que lo que está corriendo. Exacto. ¿Para qué soñaste y no se te cumplió en el último tiempo? Creo que nos pasa a todos eso. Nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Yo creo que a veces es más importante como vivir con ese motorcito de que tienes un sueño, un proyecto y lo vas persiguiendo más que concretarlo, ¿no? Claro, aparte, cuando uno concreta los sueños, después se queda muy vacío, ¿viste? Igual los sueños claro. Hay que concretarlo, pero por ejemplo, no sé. Yo, por ejemplo, ahora terminé de remodelar una casa y me mudé. Y ahora digo, ¿y ahora qué hago? Tengo tiempo libre. Digo, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Viste? Pasa eso. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que hacer la fiesta en tu casa, Dieguito. Pero me parece espectacular. Obvio, aparte, si viene Cassandra, vienen todos a mí. Vienen todos. Obvio. Pará, ¿y qué sueños querés completar y no se te están dando? ¿O atrás de cuál estás? Algunos se van dando, otros no. El año pasado me puse como meta actuar en alguna serie y no pasó. Pero yo creo que puede pasar todavía. Ok. Es muy parecida a la voz de Anaís. ¿Sos Anaís, boluda? Ah, sos una pelotuda, boluda. Me la cobró. No, ah, sos una boluda. Yo quedé como un tarado. No te. ¿Vos también, Male? Ah, no. Vario, no te puedo. A Malena también la cagaste. Ahora, él dijo Cassandra, ¿cómo no se va a dar cuenta? No, boludo, pero no. Entré como un tarado. No te puedo, ¿qué haces, boludo? ¿Dónde estás, Anaís Castro? Que trabada en el tránsito, en la autopista, esto es un infierno. Ay, no, ahora sí, boludo, tiene tu voz. Pero claro, pero soy yo. Igual te digo que mi biografía sí es esta. O sea, ese sería el título de mi biografía igual. No, amiga, se te vienen cumpliendo todos los sueños, dejate de joder. Sí, sí. Es muy odio hacer el programa solo. Te quiero avisar. Ya lo sé, mi amor, por eso te llamé. Acabo de salir de otro trabajo y dije, pongo la radio, lo llamo ahora. Muchas gracias. Bueno, no te conocí, no te puedo creer que no te conocí. Dije, ay, es de Venezuela, un tarado. Bueno. Además no puedo creer el tiempo que duraste, pero bueno. Después revisa el chat. Revisa el chat a ver si me reconocieron los oyentes. Pues en el chat obviamente reconocen a todo el mundo. No te puedo creer, boludo. Caí, pero no puedo creer cómo caí, boludo. No puedo creer. Bueno, che, escuchame una cosa. ¿Te vas a ver la Argentina o no? Me dijeron que te ibas a ver el partido de Argentina. Estoy yendo a ver el partido en este preciso momento. Y está perfecto, Chorito. Te mando un beso. Por favor, los quiero mucho. Te queremos. Muchas gracias. Con ustedes, Cassandra, Choroni. ¿Cómo caí, boludo? No puedo creer. 47756688. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía? Hola. A ver, ¿quién está por ahí? Los ejemplos que tengo son... en el campo de juego, canchas, periodistas. Cuando necesito algo, tengo el teléfono de un periodista de ESPN, un periodista de Teis Sport, un periodista de Telefe, un periodista de la radio. Mirá vos. ¿Qué sé yo? ¿Te alinea? Teniendo el teléfono de las personas que saben, de los grosos. Mirá vos. ¿Qué sé yo? De grandes, grandes, grandes periodistas y camarógrafos de la televisión argentina. ¡Wow! ¿Qué haces, Pocho? ¿Estás ahí? Digo, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por atender, amigo. Gracias por el mensaje. No, ¿todo tranqui? Por favor, gracias a vos. Sí, sí, como media chica, no, uno no está acostumbrado, viste, a estar de este lado. Uno está acostumbrado a estar del otro lado de la cámara. ¿Qué haces de tu vida? Pero siempre te miro, amigo. De ¿en verdad, serio? Posta, siempre te miro. ¿Qué haces de tu vida? Bien, contame bien qué haces de tu vida. Camarógrafo, trabajo como cámara freelance para Telefe, para ESPN, para torneos. Muy bueno, o sea, llevas una cámara grande en tu hombro todos los días de tu vida. 36 años de profesión, amigo. Oh, amigo, viste que ahora las cámaras se achicaron, pero ustedes ni en pedo, no abandonan la cámara grande. No, el hombro no hay con qué darle. Pero la cámara se hizo para estar arriba del hombro. ¿Pero por qué usan cámara grande habiendo cámaras chicas? Para mí emula un poco el tamaño del nepe. Porque tenés más estabilidad. Pero si ahora vienen con estabilizadores, las cámaras vienen con de todo. Sí, pero bueno, yo soy operador de Steadicam. No, amigo, el Steadicam, para la gente que no sabe, el Steadicam es, por ejemplo, la cámara, vos haces fútbol, dijiste, es la cámara que a veces está en el costado, yo no sé los lugares de la cancha de fútbol, pero está como en el costado, a la izquierda, y es la cámara como que va flotando en el aire, que siempre va un camarógrafo y un asistente de cámara atrás con el cable, a veces es inalámbrica. Va corriendo para un lado y para el otro, es un chaleco grande con la cámara y pesa más o menos 40 kilos. Impresionante, loco, llevas eso todos los días. O es la misma cámara que le pega a Santi del Moro todas las noches, viste, que cuando abre el programa le pega una cámara, esa es una estrella. Sí, es un colega, es un amigo. Es un amor. Che, es un amigo. Entonces, repasemos, ¿cuál sería el título de tu autobiografía? Lo importante no es el saber, sino tener el teléfono del que sabe. Muy bien, amigo. Tener contactos. En la vida hay que tener contactos, vos decís. Del que sabe. Del que sabe. Yo tengo tu número de teléfono. Yo no tengo idea de nada, amigo. Usted sabe, amigo. Tenés el de la radio. Pero estoy hablando con vos. Muy bien, amigo. Vos sos el que sabés. Yo no sé nada, pero bueno, no digamos fuerte que justo están acá los jefes, no digamos nada. Bueno, amigo, te mandamos un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Sí. Gracias por el espacio, loco. Abrazo, gracias. Grande. Buen laburo, amigo. En la calle, que es duro, porque ustedes se bancan el frío, se bancan el calor, se bancan la gente, los maltratos, la grande. Poli, todo. Gracias. El humo, gases, los empujones, todo. Abrazo gigante. Gracias, amigo. Abrazo Dale. Grande. Chau. 4775-6688 y 1168-61-1043. Hola, a ver, ¿qué está por ahí? ¿Cómo andás? El nombre de mi autobiografía sería Ezequiel. 2 puntos. Te juro que no sabía. Ahí está, ojalá que se pueda imprimir. Y Dieguito, quiero comer tus huevos, ¿eh? Quiero no, un huevo tuyo, Dieguito. Es un montón, chico, boludo. Ezequiel. Ezequiel. Ezequiel, estás. X. Ezequiel, ¿está por ahí? Ese, nos cortó. Ay, no, lo teníamos conectado. Fue un montón lo que nos dijo al final. Estoy tan sorpreso como todos ustedes. 4775-6688. Fue un montón, amigo. Estamos en Pascua, pero se fue el carajo. Buen mensaje. 1168611043 y el teléfono 4775-6688. ¿Hoy hablamos con Bianco? Sí, ¿no? En un rato, me parece. En un rato aparece José Bianco para contarnos cómo se viene el tiempo y todo eso acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ponemos una canción, amigos? Porfa, ponemos una canción. Ya venimos, seguimos hablando de esto. Tenemos un montón de cosas para vos. Tenemos regalitos, tenemos jueguitos, multipistas, te puedes anotar, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es Charlie Puth. Esto es Attention en Urbana Play. Esto es Olvídate de Todo. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. You expect, but you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start, you're just making sure I'm never getting over you. perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. Te hacemos compañía en la vuelta a casa, día especial, programa cortito de Olvídate de Todo sin Chorito. Y en un rato nada más, partido de Argentina en vivo. Lo vas a escuchar acá por la radio, por la FM y también por la aplicación, por YouTube. Un beso grande, amigos. Se quedan viendo los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Si sos fan de la comida asiática, tenemos un datazo con Asian Box Stop. Descubrí el verdadero sabor de la comida china. Puedes armar un box explotado de sabor con lo que quieras, entre bases de arroz o fideos, opciones clásicas de la cocina china, o elegir alguno de los box sugeridos. Todo acá es un sí absoluto. Hoy nosotros, acá los chicos están probando uno de vegetales salteados con cerdo agridulce. También hay vegetales. Es una bomba absoluta. Puedes ir a disfrutarlos en la magia de Vía Viva, en Monroe 1850, en pleno barrio chino, o pedirlo directo por pedido ya. Seguilos en arroba Asian Box Stop. Asian es Asian Box Stop, ¿ok? Ahí estamos, muchísimas gracias. En instantes nada más tenemos multipista. Abuelito, habilitame mi compu, por favor. En instantes, amigos queridos, vamos a estar jugando al multipista como siempre. Nosotros tenemos acá la computadora con inteligencia artificial. Ustedes tienen que adivinar de qué canción se trata. Arrancamos por la batería. Después, si ustedes piden pista, les puedo agregar un poquito de armónicos, o sea, la melodía. Esta es fácil. Está fácil. Y después, como último recurso, un cachito de... cachito de voz. Así que pueden jugar con nosotros. Tenés que adivinar cuatro. El que adivina cuatro, amigos, se lleva un montón de premios. 4775-6688. Hola, José. José, ¿está por ahí? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido, amigo. ¿Todo bien? Sí, aquí estoy. ¿Todo tranquilo? Bien, bien. Estamos... sí, con mucho trabajo desde lo meteorológico. Me gustaría estar hablando de la luna y qué va a pasar mañana, pero prefiero usar absolutamente todo el tiempo para hablar de las tormentas que están ahora sobre la Argentina, porque son muy fuertes, están sobre el centro de la provincia. Y los que no nos están viendo, atrás mío tengo un mapa naranja prácticamente de manera integral de toda la provincia de Buenos Aires, que está... menos la ciudad. Mañana esta imagen es... sí, menos la... siempre pasa eso. Que está en alerta amarillo. Hay algo, hay un límite medio difícil de romper para los alertas, pero de todas maneras tendremos, ahora mismo estamos teniendo, voy a tratar de mostrarte el mapa en vivo. Ok, lo estamos viendo. De las tormentas, con las intensas tormentas que se están dando en el centro de la provincia de Buenos Aires. Así que para tomar mucho cuidado, es una franja, una diagonal que va desde el sur de Mendoza, pasa por parte de San Luis, pero la parte más complicada está sobre la provincia de Buenos Aires ahora mismo. Hay lugares ahora con muchísimas tormentas muy fuertes. Olavarría. Cercanías de Pehuajó, por ejemplo. Tandil. Claro. Como vemos, hay dos grandes tormentas, una sobre Rauch, por ejemplo, Olavarría, como bien dice Dieguito, y nosotros por ahora más lejos en la ciudad de Buenos Aires, pero atentos porque mañana esto puede cambiar y se pueden posicionar sobre nuestra zona. Así que un panorama, Diego, para seguirlo de cerca, ¿sí? Complicado desde lo meteorológico, pero estamos advertidos. Así que mañana no viajen, hoy tampoco, por el centro de la provincia de Buenos Aires, mañana por el norte menos aún. Ruta 75. Esto se va a intensificar en las próximas horas. Todas. Si pueden postergar el viaje en auto para mañana. ¿Hasta cuándo? Hablar es otro tema, seguramente. Hasta el final de mañana, comienzo del jueves, que ya la situación se habrá calmado. De hecho, de a poco se van desactivando las alertas, pero esto es para el día de mañana, centro del país. Movido, complicado. Mucho vamos a estar viendo lo que pasa en los Estados Unidos con el lanzamiento del cohete de Artemisa 2, que lleva a 4 personas a dar una vuelta alrededor de la luna y volver. Pero la verdad es que acá vamos a tener noticias desde lo meteorológico, me parece, con tormentas que en la ciudad de Buenos Aires, y ahora nos ponemos más precisos en el AMBA. A mí me gusta arrancar por lo más complicado, después de venir a Buenos Aires, porque me parece que es el orden que hay que tener. A nosotros nos llegarían aparentemente después del mediodía. Y digo aparentemente porque se corren un poco más hacia el norte y las tenemos antes. Así que mañana es un día de principio a fin, o de mediodía por lo menos hasta medianoche, para estar atentos al pronóstico, para no salir de casas como si fuese un día normal. No es un día normal meteorológicamente hablando, tampoco es el fin del mundo, porque venimos de lugares con alerta naranja como Bahía Blanca, que tuvo en la madrugada de ayer mucho miedo, mucho pánico, y mucha gente que le teme a las tormentas. Así que no está bueno. Y después lo que pasó, una locura. Además, claro, hay que hacer reconstrucción de la ciudad y de la psiquis, de la gente que quedó muy, muy, muy dañada, con obvios, con motivos claros. No se inventaron ninguna tragedia, la tuvieron, pero bueno, es muy difícil la vida después de una situación como esa, así que ustedes que todavía no vivieron algo igual, no esperen a vivirlo yendo por la vida como si no hubiese alerta naranja. Hay alerta por ahora amarillo para Buenos Aires, pero esto, si miran en el mapa, está prácticamente al lado de la ciudad de Buenos Aires la alerta naranja, así que es como casi si tuviésemos alerta naranja también para mañana, aunque sea oficialmente por este momento, por ahora es amarillo, ¿está? Pero día movido, y por eso quería ocupar toda la salida en las tormentas que se vienen mañana en la provincia de Buenos Aires. Está bueno bajarse también la aplicación del SMN, que es la del Servicio Meteorológico Nacional, sí, que recién hace un ratito nada más, siempre más o menos a esta hora, te cae como la alerta para el otro día, ¿no? Más o menos siempre, yo sé que entre las 7 o 6 de la tarde algo te cae siempre, cuando hay alguna tormenta fuerte. Claro, porque está bueno eso, porque te georreferencia, te geolocaliza, okay, vos aceptás que eso pase, y a partir de ahí cada vez que quedas dentro de un rectángulo de tormentas inminentes, te avisa. Así que se la pueden bajar, y es la aplicación que te evita intermediarios, porque si no, he visto cada cosa, desde las municipalidades que hacen sus propios pronósticos mal, porque el servicio meteorológico es el que hace los pronósticos para dar las alertas, hasta cualquiera que aparece diciendo que es meteorólogo y hace y genera caos, miedo, preocupación. Acá en la ciudad, entonces, el Servicio Meteorológico Nacional te avisa. Las tormentas fuertes quizás a la noche. Sí, tarde, lo más noche. Probable es que sea después del mediodía. Okay. La mañana es difícil. La tarde ya seguramente las tengamos entre nosotros. Mi miedo es si se adelantan inclusive previo al mediodía, pero yo creo que después del mediodía aumenta mucho la chance. El momento es casi indistinto, hay que estar atentos. No hay que bajar la guardia hasta el final del día. Okay. No hay que bajar la guardia. Ah, una última vez, justo. Puntuales, pero fuertes. Justo contamos hace un rato que mañana, sí, en el planetario, en el Galileo Galilei, se van a proyectar cosas en la cúpula, sí, se va a poder ver el despegue de este sí, cohete. Me parece que va a estar complicado porque era obviamente al aire libre. Hablé con Mariano Ríos, que es una de las personas que comunica lo que pasa en el... me dijo ayer, mandó la invitación y le dijo, mirá que chocan los dos temas, lamentablemente. Así que veremos cómo lo toman. Ya hay alerta, con lo cual ya tienen una mirada oficial al respecto para tomar decisiones. Pero bueno, veremos qué onda. Sépanlo. Si ustedes querían ir mañana al planetario, atentos. Fíjense en la página del planetario a ver si se suspende o no por las tormentas. La cantidad de agua que puede caer, y esto lo digo ahora al final, es quizás lo más destacado. Estas están teniendo tormentas fuertes con granizo, con algo de viento, pero mañana la cantidad de tormentas que puede haber puede repercutir en la cantidad de agua que cae, y eso es un problema. Así, José, te queremos. Tan grande como Buenos Aires, crucemos los dedos. Un abrazo. Gracias, amigo. Mañana hablamos y mañana vamos a estar atentos, obviamente, a la tormenta y también lo que está pasando con el cohete este que está despegando ahí en Estados Unidos. Abrazo. Dale. Chao, José Bianco, nuestro meteorólogo de confianza. Quédate con nosotros hasta las dentro de un ratito. Nos quedan, me parece, 15 minutos de programa nada más. Estamos en vivo, haciendo Olvídate de Todo. En instantes jugamos. 4775-6688. Me llamás. Te voy a atender ahora el teléfono, ¿eh? Me llamás y salís al aire. Ya venimos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. 3, 2, 1, ignition. Y un día sabes que nada es inalcanzable. Y un día, Hyundai. Noel de Castro, primera astronauta argentina. Hyundai. En la ciudad convivimos. Y lo que haces hoy, vuelve mañana. Hoy paras en doble fila, mañana esperás. Hoy no juntás la caca de tu perro, mañana la pisás. El otro sos vos. Si todos hacemos lo nuestro, convivimos mejor. Buenos Aires Ciudad. BBVA presenta Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos. Y muro chau, muro chau, muro chau, chau, chau. una comedia que derriba muros. Pablo Rago, Fernanda Metilli, Maxi de la Cruz y Juan Pablo Gereto. Berlín, Berlín. Una divertidísima comedia de espías, soplones, mentiras, delatores y muchas risas. Enredos, topos, trampas, confusiones y muchas más risas. Berlín, Berlín. Entradas en venta en Platea Net y en la boletería del Teatro Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Gran estreno en el Teatro Apolo. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Berlín, Berlín. En una noche nos escapamos y muro chau, chau, chau, chau, chau. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. El lubricante americano. BBVA presenta Ani, la historia que conmovió al mundo. Tierna, cariñosa, dulce, sensible, simpática, encantadora. Ani, Lizzie Tagliani, Miguel Ángel Rodríguez y Julieta Nair Calvo en Ani. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Vení a soñar con Ani. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play, una vez más, junto a la selección argentina. Los campeones del mundo vuelven a competir camino al próximo Mundial. Hoy, a las 20, Argentina-Zambia. Matías Martín y Guido Berkovich. En vivo, desde La Bombonera, para una cobertura especial. Viví Argentina-Zambia en Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com y redes sociales. @ UrbanaPlayFM. Nos acompaña Betano. Entrá a betano.bet.ar y divertite a otro nivel. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. BBVA presenta una Navidad de mierda. Sí, sí, sí, sí, sí. Volvió más divertida que nunca. Queso pilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una planadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Unión Ganadera. Hamburguesas que no se achican. Una Navidad de mierda. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Urbana Play 104.3. Guapo traque de yo. Se quiere de menos. Wow, y dice que es un santo ya. Pero es un delincuente. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo. Radio desconectante para tu regreso a casa. Por Urbana Play. Hoy olvídate de todo. En Urbana Play. Causa gracia cómo arranca esto. 4775-6688, amigos. Jugamos al multipista. Y está en línea Rebeca para arrancar a jugar. Acuérdense que sale uno atrás del otro, o sea, no paren de llamar, porque acá no tenemos oyentes, no somos quizá como otra radio, otro programa, que capaz que tienen lista de oyentes que se van anotando. Nosotros nos gusta sacarlos en tiempo real, todo fresquito, amigos, todo fresquito. 4775-6688, te levantaste con suerte hoy, llamanos que vas a poder ganar. Tenemos entradas para el cine, como siempre, o 100 kilitos para el lado. Hola, Rebeca. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, Rebeca? ¿Todo bien? ¿Todo bien, ustedes? Muy bien, muy bien. Acá estamos bárbaros. Pará, habilitame la compu, Walito. Arrancamos a jugar de una. Rebeca, este es el multipista. Te explico a vos, le explico a todo el mundo. Es muy fácil. Desarmamos la canción en tiempo real con inteligencia artificial. Tenemos en una pista la batería. En otra pista tenemos la melodía. Y en la última pista tenemos la voz del cantante, del artista. Lo que tienen que hacer ustedes, básicamente, es adivinar qué canciones en este juego pueden decirnos. Tararearla, quién la canta, cómo se llama. Tenemos que entender que ustedes saben de qué canción se trata, ¿ok? No importa si no sabe cómo okay. se pronuncia o lo que sea. La puedes tararear o algo, en qué película salió. Dale. Arrancamos, esta es la batería, a ver. Temazo. ¿Pedí pista? No, pista, sí. Dale. Es re fácil, chico. Es re fácil. ¿Un poquito más? No, espera, no. Sí, por favor. Cerati. La respuesta es... ¿Qué? A ver. Mejor. Tú puedes, un poquito más. Ay, a ver, para. Se me mezcla. Sí. Una pista, por favor. Estás muy rumbiada, pero falta algo más. Tus piernas. Para que te la roban. ¡Ah, una... Soda! ¡Sí! Acá me miraban que no te podía ayudar tanto. Oh, ¿qué no, temazo? Porque, o sea, estoy escuchando desde el celu directamente en la habitación encerrada porque no escucho nada, sino... Muy bien, muy concentrada. Vamos con la que sí, viene. Atención, 3, 2, 1, multipista. Primera respuesta correcta. Alta bata. ¿La adivinaron el control? A ver cuál es. La pegaron ahí. ¿Cuál es? No, pista. Pedí pista. Ok. Dale que te la roban. Uf. No. 5, 4, 3. 2, 1. No. Ay, no, Rebeca, no, te no. amo. Beso gigante, Rebeca, perdón. ¿Quién está en línea? Hola, Dieguito. ¿Todo bien, Diego? Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Qué haces, amigo? ¿Todo tranquilo? Muy bien, Diego. ¿Todo bien, Diego? Se debe estar todo bárbaro. Escuchame una cosa. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te llamas? Que se lo pregunto. Acá estaba terminando de laburar. Y ahora un rato ya salía para mi casa. Muy bien, amigo. ¿Cuánto te queda hasta tu casa? Y una horita. Voy en bici, bueno. Ah, muy bien. Bien meterle bici. Bueno, ¿qué canción es? Arrancamos por la batería, fácil, dale, la dejó recién Rebeca. Me parece que era la de Britney Spears. La respuesta es correcta, sí. Vamos. Soy. Espectacular, amigo. Vamos con la que viene. Atención, estamos jugando al multipista, desarmamos canciones en vivo en Urbana Play. Go musical, a nosotros nos encanta la música acá en la radio. ¿Qué canciones, amigo? A ver. Pedí pista, si no. Es fácil. Es fácil. Pedí pista. Pista. A ver, justo ahí no canta. A ver, para que te la atrase un poquito. Uy, no sé cómo se llama, pero es conocido. Pero tararía algo, amigo. Vos podés. Creo que decía You Beautiful, algo así. Yuri Forro, que no sé qué dijiste. ¡Sí! ¡Correcta! Muy bien. Multipista, amigo. 2 para Diego, ¿eh? Tenemos que llegar a 4, amigo. With you. Espectacular. Vamos con la que viene. Metiste 2. 4775-6688. Estamos jugando al multipista en Urbana Play 104.3. ¡Dale! ¿Qué canción es, amigo? Pedipista. Pista. Pista. A ver. Es re fácil. Algo no. me tenés que decir. Dale. Vos a podés. Ver, un poquito más. 5. 4. 3. 2. 1. Beso 10. Por el momento van ganando igual. Beso bueno, gigante. Está Emiliano. Hola, Emi. ¿Qué haces, amigo? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estamos contra el multipista. Gracias por llamarme. Gracias por no dejarme solo en este día. Alone, Home Alone. ¿Qué canciones, amigo? ¿La sabés? Si no pedí pista, no arriesgues por las dudas. A ver. Dale, ¿quién? Pará, la de Thriller, ¿no? La de Michael Jackson. Pide a ver, arriesga, no arriesga. Y le cortamos. No, no es esa. ¡Ay, no! ¡No! No, amigo, un beso gigante. ¡Ay, le tengo que cortar! ¡Oh, saludos! ¡Aguante, tipo! Gracias, un beso gigante. Beso, Emiliano. 47756688. Hola, Juani. Salió uno atrás del otro. Hola, Juanito. Buenas. ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Qué canciones? Pedí pista, no arriesgues por las dudas. Ok. ¿Qué? No se escucha bien, a ver. Bueno, ahí va un poquito de pista. ¡Ava! La respuesta es correcta, ¡sí! No. ¡Muy bien! ¡Qué temazo, Ava! ¡Que se queda a capela! Este holograma sí está bueno, me parece. ¿Cómo dice? ¿Te la sabe, amigo? Hasta ahí llegamos. Vamos con la que viene. Atención. Primera canción que la pegás, ¿eh? Juani, uno. A ver, ¿está? Sí. Pista, ok. La adivinaron ahí, me gusta por acá atrás, está todo adivinando. Un poquito más. Un poquito, y vamos con otra pista entonces. Ay, la retengo. Pero no sé, es un artista pop. El chat va a salir. ¿Abrí a mí? ¡Sí! ¡Muy bien! Me vuelvo loco, amigo. Complicated. Abre la bien. Hasta ahí llegamos. Vamos con la que viene. Atención. Por el momento tenés dos. Estás empatado con nuestro amigo, con Diego, me parece también, ¿no? Diego, ¿qué? A ver si la sacás. ¿Listo? Bueno. ¿Puedo pedir otra pista? Bueno. Dale. Ay, pero sabés que la conozco, pero no me acuerdo el nombre de la 5, 4, 3. No, ¿Madonna? No. Beso, amigo. Por el momento estás empatando. Hola, Guido. Hola, Guido, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Guido Berkovich. Hola, Diego. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andan? Salió muy bien ahí del otro lado. Dije, ¿este quién es? Pensé que era un audio. ¿Qué haces, Guido Berkovich? En vivo, en la Perfecto. Cancha de La Bombonera, amigo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá estamos en La Bombonera, así en la cabina número 16. Se viene el gran Argentina Zambia. ¿Qué canción es? ¿Sabés qué canción es? Sí, a ver, pará. A ver. Pará. Escuchándole. La, la, la, la, parece que la fiesta terminó. ¡Sí! Pará. Vamos todavía. ¿Le hacemos otro a Guido o ya tenemos que cortar? ¿Vamos con otra? Metele. Vamos con otra para nuestro querido Guido Berkovich en vivo de La Bombonera. Arrancamos con la batería. O lo que se parezca a la batería. A ver. Vamos con un poquito de pista, a ver. Otra pista, a ver. Esta es del Potro Rodrigo. ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Muy bien, Berkovich! 8:40. ¡Me vuelvo loco! 8:40. Te ganaste los huevos, pasamos a buscar por la radio, amigo. Muy bueno. Guido, querido. Paso hoy, Che, partido Argentina en instantes nada más. En instantes, sí. Acá estamos con Luquita Ríos, con Matías Martín. Vamos a ver la Argentina frente a Zambia. Sí. El aplauso del público es una bombonera que hoy sí está completa para ver al equipo que esperemos se parezca mucho más al campeón del mundo. Qué buenas que imágenes. Fue el viernes pasado. Increíble cómo se ve todo, Es Luca Ríos. Muy bien. El que logra todo esto y más. Estamos a la espera de más mates de Luca Ríos porque ya hizo todo desde lo técnico. Y bueno, ahora tiene que empezar en la parte de la asesoría de bebidas y comidas. Muy bien. Che, ¿cómo se viene la Argentina? Messi, ¿dónde lo tenemos a Messi hoy? ¿Guardado? ¿Lo tenemos en la cancha? No, la Argentina va con todos los titulares. Ok. Este es el equipo Yo te diría que este es el equipo que va a debutar en el Mundial si le dan la amnistía a Otamendi. Y digo esto y empieza ahí una polémica que se ha instalado en la selección argentina. ¿Qué pasó? Rodrigo De Paul. ¿Qué pasó con Rodrigo? Hoy no juega De Paul en la Argentina, hoy juega Paredes en la mitad de la cancha. El otro día jugó De Paul en el segundo tiempo frente a Mauritania. Sí. No sabemos si esto tiene que ver con el nivel de De Paul que está perdiendo probablemente en esa lucha con Paredes, o si tiene que ver con preservar a Rodrigo De Paul. Por eso hoy juega Leandro. Pero entre Paredes, hoy juega Paredes, pero yo creo que la duda para arrancar el Mundial respecto de este equipo que tenemos hoy es Paredes o De Paul. El Dibu. ¿Qué quilombo que hay ahí? Sí, bueno, porque la gente está aplaudiendo porque por altavoz están dando los 11 de la Argentina que van a jugar hoy. Hermoso. El Dibu, Molina, el Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico, Enzo Fernández, Paredes, sí. Macalister, Messi, Julián y Thiago Almada. ¡Vamos! Los 11 nuestros. Para dentro un ratito. Es una locura, Guido, ¿no? Estar ahí en la Bombonera, relatar un partido de la selección, en un rato Matata, Matías va, Martín, está buenísimo. Sí. Tu laburo, la verdad que es una locura. Es una bendición, la verdad que sí, es una bendición de la profesión y de Urbana Play que nos permite poder estar acá en esta cabina para relatar a la Argentina y para tener esa sensación de nostalgia que nos atraviesa ya desde ahora, porque es altamente factible que hoy sea el último partido de Messi en la Argentina. Uf. Lo que venga probablemente sean ya homenajes a Messi después de finalizada la Copa del Mundo, si es que viene nuevamente aquí al país a jugar algún partido. Pero hoy, bueno, es la despedida de Messi de la Argentina antes de jugar un Mundial. Entonces, ya eso nos sensibiliza un poco antes del inicio del partido que va a ser a las 20:30, Diego. Así es. Bueno, en instantes Guido Berkovich en vivo desde la Bombonera. En un rato nada más, Argentina versus Zambia. Mucho calor, mucha humedad. En vivo lo vas a poder escuchar por el 104.3, por todas las repetidoras, por nuestra aplicación, por iOS, por Android. Y en YouTube, amigos, un besito grande. Hoy se quedan escuchando los mejores momentos de la radio, pero ahí en instantes nada más, nuestro querido Guido y Matías. Va a ser espectacular todo esto que va a pasar. Gracias, Guido. Cortamos nosotros, así en un rato arrancan todos ustedes desde allá. Besos gigantes. Guido Berkovich, Matías Martín, en vivo, en instantes nada más, en vivo desde la Bombonera. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Nos despedimos? ¿Nos despedimos? ¡Oh! Nos despedimos. Cortito el programa de hoy. Control Central estuvo el Tano. En el Switcher Master estuvo Fede Totem. En la dirección estuvo Juan Costa. En la iluminación estuvo Fede Agostino. En el Graf estuvo Emma Soto. Robótica, Adrián Brina. En la producción estuvo Flor, la Pantera Cambre. Y obviamente todo nuestro equipo, amigos, en la producción, Malena Noel, junto a nuestro querido Joaquín Villanustre, capitán de este equipo. Estuvo Walter Rojas, nuestro operador. Y estuvo Agustina Duque, tus mejores amigos. Pablo Zucca también. También estuvo Luqui Ríos ahí. Estuvo Pau Coutinho. Así que, amigos, quédense con nosotros. Te quedas en Urbana Play 104.3, tus mejores amigos de la noche. Besos gigantes. Chau, nos vemos. Hasta mañana. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.